Si un día Bud Spencer descubriese que el cajero de Bancaja no funciona, se liaría a mamporros con el primero que pase. Y este llamaría a sus 15 compañeros de capoeira. Y como con ellos también acabaría tortas, vendrían 3 gendarmes y un bombero. Y como también les daría cera, llamarían a 2 unidades de la brigada de paracaidistas. Y para que no acaben viniendo 10 marines, 2 mediadores internacionales y un batallón de tanques anfibio, en Bancaja hemos creado el compromiso 10, por el que si uno de nuestros cajeros no funciona y tienes que irte a otra entidad, te devolvemos el doble de la comisión que te cobren. Bancaja, si no es bueno para ti, no es bueno para nosotros. We'll be right back.